de tu piel mis manos casi arañan. Y aún cuando te toco siento cobarde mi cuerpo, y tú no pones fin si te descubren el amor entre besos. Así puedes morir, rosa, nota melosa que no se percata del amor que da. Se te extiende la madrugada, se te extiende desesperada. Sientes que aún algo te falta, me seducirás. Arrastrarás a donde quieras. Se te extiende la madrugada, se te extiende desesperada. Sientes que aún algo te falta.